De ficción y música. Por Isabel Zuleta. Hay tantas mujeres que han sabido cantar el amor, el dolor, el despecho y las añoranzas de algún hombre. Esas voces femeninas que cantan a mujeres dejan impresa una huella de incuestionable sensualidad a la interpretación. Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba. Lila, que con el pecho henchido de mezcal, le canta a la Naila del oaxaqueño Chuy Rasgado. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Lucha Reyes, la tequilera, trae un amor. Traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos que no siento donde tengo el corazón. Pero no sabemos hasta qué punto se da cuenta de lo particular del amor que profesa con su canto. ¿Es la voz de Lucha un canal, un simple eco del amor de algún hombre a una mujer? ¿Le canta acaso al deseo de ser amada de esa manera? Y aquella que barrio abajo se llama Panchita y tiene los ojos grandes, la boca chiquita. Mujeres que cantan a mujeres. Con desgarradora pasión, con genuina tristeza. Como nunca un hombre heterosexual y mucho menos un macho que se diga tal se hubiera atrevido a cantar a otro hombre. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, mi niña Lola. Hay una mujer, sin embargo, que con plena conciencia y autoridad arrebató las canciones de desamor a José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Caballeros que en su época eran el ejemplo en vida de un irrepetible romanticismo mexicano. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi sol. Nadie como ella se apropió en voz y vida de la intensidad. ¿Dónde está? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. Chavela Vargas. ¿Con quién está? Así como cantó a mujeres, así las amó y las deseó. Le dio un sentido único y contestatario a la imagen de la intérprete que canta a otras mujeres. Tal vez antes por deber, por no atreverse a crear sus propios cantos, o porque finalmente a ese rol estaba restringida la mujer de aquella época, al de simple mensajera de cara bonita. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Llega Chavela, sin dudarlo, a resignificar el canto femenino, a convertir esas melodías escritas por algún mexicano despechado en cantos de emancipación. ¿Y de qué manera? Y vámonos donde nadie nos juzgue. Esta es una producción de Tequio, creación colectiva.